para el gitano, barrio Providencia, San Francisco. Si me quiere matar, ay, ay, ay, ay, mátame. Si me quieres odiar, ay, ay, ay, ay, si me quiere querer, ay, ay, ay, ay, ay, si me quieres amar, ay, ay, ay, ay, pero no me pidas de que no te quiera, porque no hay manera de poderlo hacer, porque te amo tanto que ni te imaginas, de cualquier esquina te vuelvo a querer. ¡Vamos! Si me quieres besar, ay, ay, ay, ay, bésame. Si me quieres sorprender, ay, ay, ay, muérdeme. Si me quieres tocar, ay, ay, ay, tócame. Si lo puedes lograr, ay, ay, ay, olvídame. Óyeme o quiéreme, bésame o déjame, bésame o muérdeme, escúchame o aprovechate de mí esta noche, después del baile, mi amor, aprovechate después del super deportivo y haceme el chan chan, mamita. Ay, no, y arriba las palmitas, Villa Salal, Villa Allende, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, va robando su compadre. Si me quieres matar, ay, ay, ay, mátame. Si me quieres odiar, ay, ay, ay, odiame. Si me quieres querer, ay, ay, ay, quiéreme. Si me quieres amar, ay, ay, ay, amame. Pero no me pidas de que no te quiera, porque no hay manera de poderlo hacer, porque te amo tanto que no te imaginas, y en cualquier esquina te vuelvo a querer. Si me quiere besar, bésame. Si me quiere morder, muérdeme. Si me quiere tocar, tócame. Si lo puede lograr, olvídame. Ódiame o quiéreme, mátame o déjame, bésame o muérdeme, escúchame o aprovechate ahora que estoy más regalado. Como bombar así, estamos regalados. Muérdeme, despréciame, y átame, y bésame. ¿Quién más, José?